A continuación presentamos el mensaje de la Palabra de Dios predicada en el Templo Central del Concilio de Iglesias Cristianas Shekinah. Pedir que puedas llegar, que hay dentro de ti. Lucas 22, 31 al 34. Vamos a leer para la gloria del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que tú me conoces. Padre, gracias por esta palabra. Diga conmigo: la recibo en este día, la aplico a mi vida para edificación, bendición y revelación. En el nombre de Jesús, no seré el mismo después de que esta palabra entre a mi vida. Y te doy las gracias en el nombre de Jesús. Pueden tomar sus asientos, queridos hermanos. No es la intención del título de este sermón provocar o infundirle miedo a nadie. Cuando gente escucha mensajes como esto, la petición de Satanás, la gente dice: ¡ay! Se va a hablar de Satanás. Porque en muchos lugares se habla más de Satanás que de Dios. Este no es nuestro caso. Nosotros, si mencionamos a Satanás, es para ubicarlo y para también observar y no ignorar sus maquinaciones. Pero nuestra iglesia adora a Dios, exalta a Dios y pone a Dios donde está Dios, por encima de Satanás y por encima de todo principado y potestad. Ahora, es importante que nosotros entendamos que debemos estar apercibidos, porque no podemos ignorar que existe el reino de las tinieblas, que existe Satanás y que necesitamos entender verdades espirituales con relación a cómo Satanás opera en este tiempo para los creyentes. Nosotros sabemos que el mundo entero está bajo el maligno, pero el ataque más feroz de Satanás no es con los de afuera él los tiene dominados. El ataque fuerte es adentro, porque el enemigo quiere atacar nuestras vidas, ya que nosotros estamos en el reino de la luz, y la luz y las tinieblas se contraponen. En Lucas capítulo 22, es el mismo Cristo que revela una actividad del enemigo contra nosotros los creyentes. Fíjense que Cristo revela algo que estaba oculto. Jesús le dice a Simón, a Pedro: Simón, Simón, Satanás os ha pedido. Todo estaba bien. Pedro estaba con los discípulos, estaban ahí con Cristo. Pero sin embargo, vemos aquí que Cristo revela algo del mundo espiritual. Y la primera verdad que quiero enseñarle a usted hoy es que el enemigo hace peticiones, y que usted y yo podríamos estar incluidos. Dígale a su hermano que está a su lado: quizás te están pidiendo. Ustedes se recuerdan cuando uno era muchacho, que yo no sé si ustedes, de que cuando uno era muchacho. Yo recuerdo, mi papá nos ponía a boxear a nosotros, de que para hacernos hombres. ¿Y sabe con quién nos ponía a boxear? Con los limpiabotas. ¿Sí? Y venían los limpiabotas por la casa y decía: ven, para que mis hijos aprendan a pelear. Y nos ponía guantes de boxeo. Y yo siempre recuerdo, y tengo esa imagen fresca en mi mente, cuando uno de ellos decía: yo quiero pelear con ese. Y era conmigo. Gloria a Dios. Y yo creo que Satanás hace lo mismo. Satanás muchas veces dice: dame a fulano. Oh, gloria a Dios. Hay un ring y él dice: yo quiero pelear con fulano. Y usted a veces ni lo sabe que lo han pedido. Pero yo te voy a decir hoy que no te preocupes, porque el manager que está en tu esquina no ha perdido una sola batalla. Si le va a dar el aplauso, levánteselo. Déselo con gozo. Hay un enfrentamiento de poderes. Y fíjense que Cristo le dice a Pedro, lo primero que le dice: Simón, Simón. Está hablando a su naturaleza carnal. Simón es la palabra que significa caña frágil de pescar. Cuando Jesús hablaba con Pedro, a veces le decía Pedro, pero a veces le decía Simón. Cuando le decía Simón, lo que está diciendo es, tú tienes debilidades. Y por esas debilidades el diablo va a querer atacarte. Y fíjense algo muy importante, y es que la Biblia confirma que en realidad hay pedidos. Satanás pidió a Job. En Job capítulo 1, verso 12, dice que Satanás le dice a Dios, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No lo ha cercado a él? Número uno, el primer cerco que usted tiene. Nosotros estamos cercados. Parece que no me están entendiendo. Usted está cercado. Diga conmigo, a él. Diga conmigo, a su casa. Y a todo lo que tiene. Oiga, usted tiene tres cercos. Yo hablaba ayer en un retiro que estaba administrando. Decía los tres vallados que tenemos. La conferencia de la pastora Giovanna el lunes aquí. Tres vallados, tres cercos. Usted está cercado. Su casa está cercada. Y todo lo que usted tiene está cercado. La ropa suya está cercada. Aleluya. Sus cabellos están cercados. ¿Usted cree que el diablo puede venir donde usted y hacer lo que quiere? No. Usted tiene tres cercos. Usted tiene tres vallados. Usted está más protegido que el presidente de los Estados Unidos. Ahora, fíjense cómo Satanás le dice a Dios, extiende ahora tu mano y toca todo lo que él tiene y verás si no blasfema de tu presencia. Satanás pidió a Job y Dios le dio permiso. A veces nosotros creemos y decimos, ¿por qué me pasa esto? ¿Y por qué ha venido esta prueba? Puede ser algo espiritual y el enemigo quizás ha pedido y ha dicho que pierda el trabajo para que tú veas. Que tenga dos o tres meses que le vaya mal en los negocios para que tú veas. ¿Cómo blasfema? Alaba a Joselito al Señor ahí. Aleluya. Que haga esto, que haga lo otro. Que no le vaya bien en este año para que tú veas cómo deja la iglesia. Porque hay personas que están en la iglesia o no están, dependiendo cómo les va. Mi alma alaba la gloria de Dios en esta mañana. El enemigo no puede tocarte ni tocar nada tuyo sin permiso de Dios. Dios tiene el control de tu vida, pero muchas veces pudiera ser que el enemigo pida algo de ti. Diga, vamos a probarla ahora. Vamos a tirarle por ahí para que tú veas cómo ella blasfema, cómo ella niega, cómo él se niega. Y algo interesante del zarandeo es que dice, Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo. Haga así conmigo. Hágalo. Una batida de lechosa con leche. Te van a meter en la batidora. Shh. Hay diferentes velocidades de las batidoras. Cuando tú le metes el hielo al jugo, ahí, entonces tú oyes el hielo. ¡Tra, tra, tra! Y a veces tú el jugo de lechosa, cuando te lo va a beber, dice, todavía tiene mucho hielo, y lo mete otra vez en la batidora, bátelo más. Dios está diciendo que muchos de nosotros posiblemente nos van a sacudir. Diga conmigo, zarandeados. La palabra zarandear lo que significa es sacudir, sacudimiento. El enemigo lo que está diciendo es, dámelo un poquito que lo voy a zarandear para que tú veas. Y los zarandeos pueden ser emocionales, físicos, económicos, espirituales. Voy a hablar en el segundo culto de tres áreas de zarandeo. Pero le voy a decir algo, hay hermanos que están hoy aquí en esta iglesia que el enemigo los ha pedido y hay otros que ya están siendo zarandeados. Olvídese, eso es bíblico. Satanás te pidió para zarandearte como a trigo. Ahora, yo quiero traer una revelación importante de la palabra con respecto al zarandeo. Amós capítulo 9, versículo 9, revela que en medio del zarandeo de Satanás, en medio de que Satanás te esté zarandeando, el que tiene el control del proceso es Dios. Miren lo que dice Amós 9:9. Repita conmigo, porque he aquí, yo mandaré y haré que la casa de Israel sea zarandeada entre todas las naciones. Repita bien alto, como se zarandea el grano en una criba y no cae un granito en tierra. Así sacudiré a Dios, a Israel. Entonces, cuando yo leo este texto, yo digo, pero ven acá. Jesús dice, Satanás te ha pedido para zarandearte. Y ahora en Amós dice que Dios dice: yo voy a zarandear. Entonces, por fin, ¿quién es que zarandea a quién? ¿O es Dios que zarandea o es Satanás que zarandea? Entonces ahí viene como una pequeña contradicción, una aparente contradicción. No hay una contradicción. Lo que tenemos que ver es el papel de cada uno. Dios iba a sacudir a Israel como se sacude algo que se quiere cernir. Las impurezas se separan del grano, sacudiéndolo en una criba a través del cual se van a caer todas las partículas extrañas y que son malas, y se va a quedar solamente el grano. En otras palabras, el zarandeo, a final de cuentas, es bueno. Porque cuando se zarandea el trigo, lo que pasa es que todo lo que es negativo, todo lo que es impuro, se va. Y quiero mostrarle algo más todavía. Mateo 3:12 trae una revelación en el Nuevo Testamento mucho más tremenda con relación al zarandeo. Mateo 3:12, Juan el Bautista está hablando de Cristo, de cuando Cristo viniera, iba a bautizar con Espíritu Santo y fuego. Pero mire lo que dice el versículo 12. Repita conmigo esto: su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Dice Juan el Bautista, hablando de Cristo, su aventador está en su mano. Pastor, ¿y qué era eso? Un aventador. El aventador era especie como de una horca con la que se arrojaba al aire el trigo después que se batía, con lo que el viento arrastraba la paja y quedaba solamente trigo. Oigan bien lo que dice el texto. Juan el Bautista, el Espíritu Santo le revela y dice: viene Cristo, el aventador está en su mano. ¿Dónde está el aventador? En su mano. Y Cristo le dice entonces a Simón: Satanás te ha pedido para zarandearte. Y si el aventador es el instrumento que se utiliza para tirar el trigo hacia arriba y zarandearlo, y después que venga la paja y se lleve todo lo que el viento y se lleve todo lo que es paja, ¿quién es el aventador? ¿Quién es el aventador? El aventador es un instrumento, pero el que tiene el aventador en la mano es el dueño. ¿Sabe que el aventador es Satanás? Satanás te zarandea, pero lo que Satanás ignora muchas veces es que Dios lo tiene agarrado. Es váyase conmigo allá. El aventador no se mueve solo. El que tiene el aventador zarandea lo que quiere, pero cuando dice no lo voy a zarandear más, lo pone ahí y le dice ya. Satanás tiene un poder limitado. Cuando Satanás te está zarandeando, Dios lo está permitiendo, pero él está agarrado, él está bajo el control de Dios. Por eso le dijo a Satanás: puede tocar todas las cosas, pero no puede tocar su vida. No te permito que lo toque. ¿Cuántos pueden levantar las manos y adorar a Dios? Aleluya. No vas a hacer más allá de lo que yo te permita hacer. Satanás a veces es un instrumento. Pablo lo dijo de esta manera: oye, cuando la grandeza de las revelaciones me ha venido un mensajero de Satanás para que me abofete. ¡Pam! Y Dios lo permitía. Eso es el aguijón. Mucha gente piensa que una enfermedad, otros teólogos piensan que pudo haber sido un problema de culpabilidad que él tenía. No vamos a discutir qué era el aguijón de Pablo, pero dice que era un mensajero de Satanás y Dios permitía que viniera ese ataque. Los ataques son permitidos por Dios con un propósito. ¿Y por qué el diablo se me ha levantado a través de esta persona? Quizá es que Dios está trabajando con tu carácter. Ay, Dios mío, los amenes están escaseando al orden del día. ¿Y por qué Dios ha permitido este ataque a mi finanza? Porque Dios quiere que tú revises tu administración. ¿Y por qué el diablo está atacando ahora mismo mi hogar en esto? Dios puede estar diciendo: tienes que reunirte con tu familia para arreglar ciertas cosas. ¿Cuántos levantan las manos y adoran a Dios en el día de hoy? Todos los ataques, los zarandeos del enemigo tienen un propósito. Dios los permite con algo, y es para que nosotros seamos perfeccionados y llevados a otro nivel de vida. Vamos a darle el aplauso bien grande al Señor. Déselo fuerte a Cristo. Diga conmigo, me han pedido. Haga así, diga. Me están zarandeando. Dígale al vecino que tiene a su lado. ¿Te están zarandeando? Pastor, están haciendo un jugo conmigo. Me están sacando el jugo, me están exprimiendo. ¿Qué es lo que está sucediendo? El mejor néctar tú lo vas a dar de ese proceso. Las luchas y los procesos en el cristiano tienen propósito. Es más, le voy a decir algo. Tú no eres el mismo después de la batalla que has tenido. Tú no eres la misma mujer después de lo que tú has pasado. Olvídate de eso. Después que tú pasas procesos en tu vida y te ves al espejo, tú dices, ¿pero qué es lo que pasa? Y Dios te dice, ¿estás aquí? ¿No te moriste? El diablo te atacó. La enfermedad vino. Vino el problema financiero. Pero estás aquí, estás vivo y estás comiendo. Y vas a seguir adelante porque yo estoy contigo, dice Jehová. Porque no importa lo que el enemigo haya querido hacer en tu vida, Dios está contigo como poderoso gigante. Lo que pasa es que cuando el diablo termina de atacarte, lo que Dios dice, ponle ahora otro nivel. Cuando el enemigo termina, Dios dice, subió otro peldaño. Y el enemigo dice, oye, pero lo que yo hice fue ascenderlo. Esta guerra que he tenido con él, lo que lo ha fortalecido más. Ahora lo que, sí, porque cuando estamos siendo zarandeados, como que oramos más, yo no sé. Como que el zarandeo, lo que hace que nos ayuda. Como que cuando nos están atacando, uno dice, ¿y el rifle dónde está? Saca la escopeta. Oh, mi alma alaba la gloria de Dios. Cuando estamos siendo zarandeados, buscamos dos o tres gente. Busquen las armas, muchachos. Pedimos la oración, somos más humildes. Porque nos sentimos bajo ataque, nos sentimos bajo lucha. Y déjeme decirle que hay gente que a veces que tienen que Dios permitirle varios zarandeos para que reaccionen. Tengo una palabra de Dios para ti. O reaccionas o reacciona. El zarandeo vendrá. Viene un zarandeo fuerte para esta nación. Viene un zarandeo fuerte para este país. Viene un sacudimiento tremendo. Solamente lo que esté firme, lo que esté en Dios, lo que esté en la palabra va a poder permanecer. No importa cómo se sacuda la economía, de aquí a poco temblarán los cielos y la tierra y temblará todo. Pero tú permanecerás porque está fundado sobre la roca. Tu casa no caerá porque está sobre la roca. Levántale la alabanza al Señor en esta mañana. Dale la gloria a Dios en este día. Su aventador está en su mano. Dios tiene control de todas las cosas. Segunda verdad que quiero mostrarle en este pasaje. Diga conmigo, Simón, Simón, te han pedido para zarandearte, pero yo he rogado por ti. Dígalo otra vez, yo he rogado por ti para que tu fe no falte. ¿Sabe lo que le está diciendo Cristo a Simón? Cristo le está diciendo a Pedro, no es por tu habilidad, no es por tu conocimiento, no es porque tú creas que eres fuerte y que te la sabes toda. No es por tu capacidad, ni siquiera son por los años que tengas en el evangelio. Yo he visto esto, que el zarandeo le viene al pastor. Le viene más fuerte al pastor, porque dice, heriré al pastor. Y si hiere al pastor, las ovejas son dispersadas. El primer ataque de una iglesia no le viene a un miembro, le viene a la cabeza. Por eso hay que orar por los pastores y los líderes, que Dios nos guarde, que nos libre de caídas, que nos libre de cosas malas. Pero algo muy importante que dice aquí, yo he rogado por ti, en otras palabras, tú vas a poder salir de esto, es porque yo he orado por ti. Frente a este zarandeo, lo único que te salva es la oración. Te recuerdo un predicador que vino aquí y dijo, ni Superman te salva. Yo dije, Dios mío, ¿y este hombre? Hermano, no te va a salvar algo humano. Cuando uno está siendo zarandeado, hay zarandeos tan fuertes que Dios tiene que interceder. Fíjense que no dice, y el hermano fulano va a orar por ti. Cristo le dice a Pedro, el zarandeo viene, pero yo he rogado por ti. La primera gran noticia que tengo para ti es que la oración tiene poder. Y algo muy interesante es que hay tres niveles de oración cuando tú estás siendo zarandeado. Primero, Cristo dice, yo estoy rogando por ti. Mire, esa fue la noticia que a mí más me impactó. Ustedes se imaginan, cuando usted está siendo zarandeado, el diablo le dice, nadie te ama. Es más, cuando está siendo zarandeado, ni el pastor te llama. Los amenes se acabaron ahora. Miren, ustedes se ríen y dicen, pero yo lo viví también, porque antes de ser pastor yo pasé mi zarandeo y llamadas pastorales no había. Y a veces cuando tú estás siendo zarandeado, le ministran a todo el mundo y le hablan palabras a Dios y a ti nada. Y tú pasas al frente para que te oren y todo el mundo le hablan. Y cuando vienen y te ponen la mano dicen, bendícelo. Y se sienta la persona y dice, y a veces uno dice, oye, pero mira al pastor, no, mira a fulano, Dios no está usando a ese hombre. No es que Dios no lo está usando, es que tú estás pasando un proceso. Es que no hay palabra ahora. Es que estoy solo. Tú no estás sola ni estás solo. Es que Dios te está procesando. Hay un zarandeo. Dígale a su hermano que está a su lado. En el zarandeo, Dios te tiene a su lado ahí. Tú no estás solo. Giovanna, había un coro de esos que nosotros cantábamos cuando éramos jóvenes. ¿Cuál era cuando éramos más jóvenes? Pero esos coros pentecostales, yo no sé, quizá algunos hermanos que son de la vieja guardia como nosotros, de esos tiempos. Satanás te zarandea. Señor, dile a Satanás. Señor, dile a Satanás, que se aparte, no, ese otro. Pero había uno que dice, que dice, el que le sirve a Jesús, Satanás lo zarandea. El que le sirve a Jesús, Satanás lo zarandea. Pero tú sigue adelante, por más pesada que sea. Él te quiere derribar por el camino del error. Él te quiere derribar por el camino del error. Pero tú sigue adelante en los brazos del Señor. Vamos a tener que cantar ese corito un día de esto. Esos coritos de ayer. Señor, dile a Satanás que se aparte de mi lado. Y sabe que algo, no, uno no tiene que decirle a Satanás que sea. Dile al Señor que le diga a Satanás. No, usted tiene derecho a decirle a Satanás. Y decirle, Satanás, en el nombre de Jesús, tú no tienes parte ni suerte en mi vida. Aunque tú me estés zarandeando, yo voy a vencer en el nombre de Jesús de Nazaret. Levante el aplauso al Señor. Diga conmigo, solo la oración me va a sostener. Cristo está intercediendo por nosotros. ¿Cuántas veces usted ha ignorado que usted ha estado en momentos de caída? Hay gente que está aquí que ha estado al momento de resbalar y en el cielo se ha hecho una oración por usted. Dice que Cristo está intercediendo por nosotros, Osvaldo. A veces quizá yo puedo olvidarme de orar por ti un día, pero todos los días hay un sumo sacerdote en el cielo que intercede. El nombre de Rubén, el nombre de Altagracia, el nombre de Robertico está allá arriba. Dios tiene el listado y dice, vamos a orar porque Él necesita y Él intercede por nosotros. En Romanos 8:26 dice que el Espíritu mismo intercede también por nosotros. Por eso, aunque usted tenga un zarandeo, usted tiene ventaja. Cristo está intercediendo por usted y el Espíritu Santo intercede por usted también. A veces usted puede estar orando en un zarandeo y usted, Señor, mira este negocio. Tú sabes que si esto se da, voy a hacer esto. Y comienza el Espíritu a interceder y usted se le va el lenguaje humano y comienza a hablar en lengua y el Espíritu dice que no se dé ese negocio. Si se dé ese negocio se pierde porque eso no es mío. Gloria a Dios. Y, Señor, tú sabes que si esa muchacha me dice que sí, esto y lo otro. Y cuando usted intercede en lengua, el Espíritu dice no le conviene, no se la dé. Oh, gloria a Dios para siempre. Usted tiene una ayuda, usted tiene el Consolador, el Espíritu de Dios está ahí. Y el Espíritu Santo intercediendo por usted para que a usted le vaya bien. Dios mío, los amenes se escasearon ahora mismo. Porque como hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede. Por eso hay que pedir al Espíritu Santo, hágase tu voluntad y no la mía. Cristo intercede, el Espíritu intercede, pero nosotros también estamos llamados a interceder los unos por los otros. Cuando alguien esté pasando una lucha aquí en la iglesia, no juzguemos a priori. No digamos, fulano está frío, fulano está mal. No, no. Interesemos por su vida espiritual. ¿Qué está pasando con fulano? Vamos a empezar a orar por esa persona. Usted ve un defecto en alguien, antes de criticarlo, ore. Y acérquese, estoy orando por ti. Dios me revela que estás pasando un proceso. Porque no estamos llamados a destruir a nuestros propios soldados. Estamos llamados a levantarlos, a restaurarlos, a ayudarlos, a fortalecerlos. Fulano no está viniendo hace mucho tiempo a la iglesia. ¿Lo has llamado para saber cómo está? Una llamada telefónica. Hace mucho que no te veo. ¿Cómo está? Estoy orando por ti. Dios me puso tu rostro en mi mente. A veces una llamada, una palabra positiva puede restaurar a una persona y encaminarlo y volverlo a la iglesia. Tenemos que interceder los unos por los otros. Velad y orad para que no entréis en tentación. Cristo le dice a los discípulos: oren para que no entren en tentación. Oren para que cuando el zarandeo venga, ustedes puedan mantenerse en pie. Y la oración nos mantiene. Ahora debo terminar esta enseñanza. La primera verdad revelada: todos podemos estar incluidos en el zarandeo. Nadie está exento de ser zarandeado. Todo el mundo, no importa que sea apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro, todo el mundo, y le llega un momento en la vida que va a ser zarandeada su fe. Y nosotros, número dos, tenemos que entender que la oración nos va a ayudar, que Cristo está intercediendo por nosotros y que el zarandeo es permitido por Dios para que la paja se vaya y el fruto se quede. Tercera verdad revelada. Diga conmigo: a pesar del zarandeo y de mi caída y de mis faltas, Dios siempre me da la oportunidad de volver. Lo bueno de Dios es que Dios no es como nosotros. Nosotros a veces, los seres humanos, si alguien nos falla, lo borramos del planeta. Fulano me falló, eso no sirve, X, es un estorbo, quítenlo de mi camino, no lo quiero ver más. Y si Dios fuera como nosotros, y si Dios dijera: bórrenlo, no lo voy a escuchar más. No, Dios es un Dios de restauración. Dios es un Dios de amor y es un Dios que te da la oportunidad. Miren lo tremendo del Señor, que le está diciendo: Simón, Simón, Satanás te pidió para zarandearte, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y Simón, hermanos, ni siquiera escuchó eso. Ustedes ven que hay personas que uno le va a hablar: mira, el Señor, no, yo sé eso. ¿Sabe lo que le dice Simón a Cristo? Le dice: Señor, ni siquiera le dijo, dime cómo me va a atacar. Le dijo: Señor, dispuesto estoy yo a ir contigo, no solo a la cárcel, sino hasta la muerte. El primer problema de Pedro, que dijo: Señor, yo estoy dispuesto, yo. A veces nosotros tenemos el problema de que nosotros ponemos nuestras capacidades primero que la gracia de Dios en nosotros. Y el Señor le contesta: Pedro, ya tú sabes, antes que el gallo cante, me vas a negar tres veces. Le está diciendo, en otras palabras, vas a fallar. Le voy a decir algo a todos los hermanos que están aquí. En algún momento de la vida hemos fallado. En algún momento de la vida nos hemos descarriado. Pastor, pero yo he estado aquí en la iglesia. Usted se ha descarriado. Dígale a su hermano: a todos nos vienen nuestros problemitas. No me mire así. Usted sabe lo que le estoy diciendo. Descarriarse no solamente beber ron por ahí o hacer un adulterio. Descarriarse es salirse de propósito. Descarriarse puede ser usted tener una rebeldía hasta con Dios. Los amenes, yo sé que están ahora mismo en el nivel más bajo. Y Pedro: Señor, yo no te fallo. Ya tú sabes por dónde tú vas. Tú vas a tener tu problema, vas a cometer tu problema, tu error. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y le dice algo: y tú, una vez vuelto. Eso a mí me gusta de Cristo. Y tú, una vez, ¿qué? Pero ni siquiera se había ido todavía. Lo que le estaba diciendo: tú te vas a alejar de la iglesia. Tú te vas a alejar. Desde esa palabra, Pedro comenzó a seguir a Jesús de lejos. ¿Se recuerdan? Desde esa palabra, porque era un zarandeo que venía. Y le dijo: ¿tú conoces a ese hombre? ¿A quién? Hermano, los seres humanos sí somos cambiantes. El hombre que le había cambiado la vida, aquel Cristo, el que él había tenido la revelación: tú eres el Hijo del Dios viviente. Pedro, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y entendí un principio: la revelación es momentánea. Pero una persona, por revelación que tenga, y por dones que tenga, no está exento también de ser zarandeado. Ay, ay, ay, ay, ay, me estoy metiendo un poquito profundo ahora. A veces uno ve personas que pueden tener un grado alto, pero ese es el ataque. Los grandes hombres de Dios son los más atacados. El diablo va a buscar a alguien, una mente débil, alguna brecha. No importa que sea líder, no importa que sea quien sea, no importa que sea músico, cantor, adorador, pastor, copastor, profeta, apóstol, no importa quien sea. Va a decir, si logro agarrarlo, va a negar, va a traicionar. Y Pedro, el Señor le dijo, y tú, una vez que tú regreses, porque tú vas a regresar, porque yo soy el Dios que te estaré esperando con los brazos abiertos, porque tengo planes maravillosos para ti, y lo que voy a permitir que tú pases es para que tú puedas ayudar a otros. Y tú, una vez vuelto, diga conmigo, confirma a tus hermanos. ¿Sabe lo que le está diciendo Cristo a Simón? Le está diciendo, cuando tú regreses de ese proceso, yo quiero que tú ayudes a otras personas que están pasando el mismo proceso. Y tú, en el texto griego, ahí cuando dice, y tú, una vez vuelto, en el griego es plural, lo cual significa que también otros pasarán la misma prueba. Ese tú que está ahí no es singular, es plural. Y ustedes, cuando hayan vuelto, aquí no hay nadie que pueda decir que no le ha fallado a Dios. Gracias por los aménes tan grandes. Cristo sabía que Pedro le iba a fallar, que le iba a negar, pero Cristo ve más allá de lo que tú hiciste. Cristo ve más allá de lo que tú haces. Es más, Cristo ve más allá de lo que tú vas a hacer mañana. Porque la sangre de Cristo tiene poder para limpiarte de tus pecados. Y Dios te da la oportunidad de comenzar de nuevo. Hay personas que están aquí que Dios le está diciendo, quiero un nuevo comienzo en tu vida. Comienza de nuevo. Pastor, de nuevo, desde cero. Los ceros de Dios son mejores. Porque a veces los ceros de Dios, Él multiplica la fuerza del que no tiene ninguna. Una vez vuelto, cuando regreses, cuando te restaure, cuando reconozcas que tus fuerzas no pudieron, sino que es mi gracia que está sobre ti, entonces te voy a usar para confirmar a tus hermanos. No quiero que usted me malinterprete. No estoy diciendo que usted tiene que caer en algo malo para poder ayudar a otros. No es eso. Pero a veces Dios permite procesos en nuestras vidas para que nosotros, cuando volvamos arrepentidos y cuando somos quebrantados, podemos ayudar más a otros. Los procesos lo que hacen es que nos quebrantan. Pero el Señor restauró a Pedro, el Señor te va a restaurar a ti también. Cuando le dijo, ¿me amas? ¿Cuántas veces se lo dijo? Tres veces. ¿Me amas, Simón? Y me imagino a Pedro, con la que no le miraba el rostro a Jesús. Tú sabes que yo te fileo en griego. Tú sabes que yo te amo, pero el amor que dijo ahí no era el mismo amor que él decía antes. Tú sabes que yo te amo con un amor limitado. Tú me conoces a mí, yo te amo, pero yo tengo mis problemas. Le dijo, Señor, le dice el Señor, tú me agapao a mí, agapao es, tú me amas a pesar de, tú me amas más que todo. Y le dijo, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que yo te amo y yo quiero amarte. Y el Señor lo restauró a la tercera vez. Imagino, tres veces me negaste, pero ahora te hago tres preguntas. A la tercera pregunta, Dios sanó el corazón de ese hombre. Lo que Dios le estaba diciendo es, tú me fallaste, pero tú me amas, pero yo te amo más a ti, a pesar del fallo que tú tengas. Aleluya, aleluya, aleluya. ¿Habrá hoy algún Simón aquí que está siendo zarandeado? ¿Habrá algún Pedro hoy que diga, yo soy fuerte, pero el gallo va a cantar? ¿Habrá alguien que entienda este mensaje y pueda decir, Señor, yo no voy a decir qué voy a hacer por ti, ni lo que no voy a hacer? Tu gracia me ayude y me sostenga. ¿Habrá alguien aquí que hoy quiera ponerse de pie conmigo para decirle al Señor, ayúdame en este zarandeo? Póngase de pie, póngase de pie. Aleluya. Padre, te damos gracias. Tu palabra es suficiente para nosotros. Y damos gracias, Señor, por este hermoso día. Satanás te ha pedido para zarandearte. Está siendo sacudida. Ha recibido muchos ataques. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y cuando regreses, confirma a tus hermanos lo que has pasado. Aleluya. Siento que el Espíritu ha ministrado. Gracias por escucharnos y continúa accesando a nuestra página web www.concilioshequina.org. Dios te continúe bendiciendo.